¿Cómo están, queridos amigos? Como dijeron los líderes políticos del mundo, ¡viva la democracia! Siempre y cuando voten por mí, claro está. ¿Qué generación nos ha tocado, amigos, eh? Nos da hueva intervenir en política. Cuando lo hacemos, nos golpea. No creemos en las revoluciones instantáneas y sabemos que todo lo que hagamos, si no sale por televisión, habrá valido madres. Miren, si no, el caso de Haití. Desmadre, caos, intervención, vamos a elecciones y lidera un expresidente. ¡Wow! ¡Qué cambio, eh! La única diferencia es que ahora cuesta un chingo contar los votos, porque con tantos grupos armados en las calles y la violencia desatada, no se sabe si el voto pertenece a un muerto antes de las elecciones, durante las elecciones o después de las elecciones. Y así está la vaina. Mientras Dinamarca cierra las embajadas en áreas de influencia musulmana y pide a sus dibujantes que coloquen otra profesión en el pasaporte, Álvaro Uribe se pelea con Ecuador, Kirchner sueña con petroleros santacruceños y ambientalistas entrerrianos, y Steve Fawcett, de 61 años, completó este sábado un histórico recorrido. Sí, el millonario y aventurero estadounidense realizó el vuelo más largo de la historia de la aviación. Dio una vuelta al globo y cruzó el Océano Atlántico dos veces, solo, sin paracaídas y sin abastecerse de combustible. Quiero hacer algo que nadie haya hecho, dijo. Carajo, habiendo tantas cosas simples que nadie ha hecho, como comprar el último disco de Ricardo Montaner, contratar a Lupita Ferrer como protagónico, pedir la mano de una de las hijas de Bush, votar a Aznar para la reelección, encontrar armas químicas en Irak o instalarse el Windows Millennium. Este tipo llega con semejante proeza. Bueno, al carajo, pinche millonario. Su proeza durará hasta que otro millonario dé tres vueltas en lugar de dos. Todo es efímero, ya saben, compañeros, no se dejen engañar. Hasta los gobiernos son efímeros. Pasa que a veces duran lo que dura tu vida y eso alcanza para cagártela. Pero fíjense, por ejemplo, también hay chisporroteos en el caso de Tony Blair y Chávez, el presidente de Venezuela. Tony Blair ahora respondió a las declaraciones de Hugo Chávez Frías con un "no vamos a entrar en guerra de palabras". Claro, cuando vieron a Gran Bretaña entrar en guerra de palabras habiendo tanto armamento. Oigan, pero bueno, ahora llega la mamada del Día de los Enamorados. Eso sí, chingón. Es ese día donde todos los medios de comunicación generan depresión en el 90% de los telespectadores. Putas tus nalgas, que no entienden que no tengo a quién regalarle una puta caja de bombones con forma de corazón. Pero eso no es todo. Ahora se conoció una nueva noticia. El contacto de las lenguas posibilita el traspaso de la bacteria que provoca la meningitis a través de la saliva. Un equipo australiano llevó a cabo este estudio con 144 jóvenes de entre 15 y 19 años que tuvieran intercambios de fluidos con parejas múltiples. El parámetro utilizado para definir a qué se refieren con parejas múltiples es de hasta 7 diferentes en un periodo de 15 días. ¡7 en 15 días! ¡Wow! Como que más que meningitis te coge una envidia tremenda, ¿eh? Pinches australianos, teenagers, promiscuos. Habría que verificar los datos. A mí se me hace como que 6 de los 7 deben ser canguros, ovejas y diferentes tipos de caimanes. En fin, amigos, ahora parece que no es tan bueno besarse, así que ustedes ya saben qué hacer. ¡Háganlo! Pero sin besos. Y bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Caballeros y humanos procedentes de ese encuentro, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vigésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos drogadependientes! Exactamente, no digan nada. ¡Basta de consumir! Ese caramelo es droga. Sí que sí, esa gaseosa también, señor. Eso ya tiene su base droga, sí. Por supuesto que sí. Eso, sí, señora, que esa aspirina para el dolor de cabeza, sí, también. Ver ese programa de televisión que está viendo en estos momentos es está droga. Generando, sí, sí, sí, sí, una dependencia ahí importante. Esa, sí, sí. Eso que, bueno, los grandes laboratorios mundiales negarán bajo todo punto de vista que usted está siendo acosado justamente para volverse droga dependiente y de esta manera mantener, sí, toda, sí, la estructura multinacional. Pero son todos unos los adictos. Sí, es ojos rojos. Ojos también. Sí, ojos rojos también. Sí, hasta no, la mano. Venta natural y de esas. Sí, sí, pero sí. Bueno, así estamos, cabrones. Profesor Fernández. Es que el profesor estaba dando una clase. Ah, el, está bien. Es lunes y sí. A todos como les cuenta así, como que el arranque, ¿verdad? Damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Comenzaremos porque las presentaciones, mijo, no me desordenes todas, porque venimos como con una estructura. Sí, es lunes, güey. Vamos a tener paciencia al primate. Sí, sí, mijo, sí. Uno viene con una estructura y me hinchaste las pelotas. ¡Qué injustice! Señoras y señores, vamos a presentar ahora. ¿Ves? Ya está, ya me arruinaste todo. Sí que sí. Es verdad, así que comenzaremos por el técnico de este viaje. ¡Hola, es el Mico! Sí que sí, Mico, eres tú. Ahí está, ahora tranquilo, algo más que aclarar. Alguna mamada. Es más, lo que quieres que aclaremos no lo aclaramos. No, no todavía. Te preocupes, Mico. No para importa. Nosotros está todo bien. Sí, será la hora que oscurezca. Para él está todo bien. Se ha puesto muy nervioso. Dale algo, muda, por favor, para que se calme. Señoras y señores, presentamos ahora aquí nos lleva de los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, grande capitán. Demacrado, pero. Sí, grande. Sí, es la determinación sí. Absoluta, pero no importa. No hay problema. Gracias, señores escoceses, por este apoyo. Sí, no es para conversar este. Digo, este momento del programa es para la presentación. No es, que se va a hacer capitán. Yo soy vuelta, capitán. No ponga cara. Exactamente. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí que sí, la que no conversa. Si no es para conversar, muda. En honor a ti. Claro, qué chango. Te ves bien chida, muda. Te ves bien chida, sí, es verdad. El fin de semana lo ha aprovechado sí en su totalidad. Cama solar y ella, cosas. Y por eso ahora está durmiendo mientras nosotros tranquilamente. Está muy bien, descansas, ya hiciste lo tuyo. Pasamos el día esperando una buena noche. Pasamos la noche esperando un día aún mejor. Buscamos, deseamos, desesperamos. Nos ocurra algo fuera de lo común. Y cuando esto ocurre, nos asusta y deseamos que todo regrese a la normalidad. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Habíamos prometido hace ya mucho tiempo. ¿Qué prometimos? Obsequiar justamente a cada uno de los que esté escuchando este programa en estos momentos unos pases libres para ir a un concierto, ¿verdad? Ah, yo estoy escuchando, güey. Perfecto, pero bueno, no lo haremos. Vamos a la clásica historia de Joroco del 1022, que justamente el coronel Chingón había dicho, yo tengo una pero totalmente inversa. Sí, sí. Bueno, cuando después de una noche de francachela volví al carro y compré uno Chingón. Que ha perdido las llaves, es el coronel Chingón desde España. Justamente a mí me pasó justo al revés allá por el año 1998 en Chile, dice el coronel Chingón, poniendo cara de nostalgia y viéndose videos reflejados de una época histórica de la vida de él. Sábado por la noche nos juntamos, la panda de amigachos, 3 españoles, 2 argentinos y 4 chilenos, y quedamos en reunirnos en un pub cerca de Coronel, ciudad cercana a Concepción, para la casa de alguna minita salvaje. Así nomás cada uno llega a su carro y bueno, allá adentro empezamos a beber agua de fuego y tirarle tejos a las minas. De principio bien, ellas se dejaban invitar, bailaban con nosotros y también se dejaban dar algún que otro sobeteo por el culo. Pero bueno, nada más, y al cabo de una hora, ya medios pedotes, uno de mis cumpas dice, vamos a otra parte que aquí son todas muy estrechas. Muy estrecha, es una aclaración, dices, de la mujer que no lo pela al hombre, que no le da calcio, que no lo ignora. Generalmente las mujeres son muy estrechas cuando uno es como los amigos del coronel Chingón. Sí que sí. Entonces van y van bajando las pretensiones, va pasando las horas de la noche. Y van bajando. Y van bajando y luego y se inventan sus propias historias a la mañana siguiente. Pero en este caso, bueno, nos subimos cada uno a nuestro carro y peregrinamos por 2 o 4 sitios más. O sea, 3 tiene claro que no. Sí que eran 2. Sí. O cuatro sitios más. Dice, en uno de esos nos paramos, bueno, lo mismo, ya más calientes que parrilla de gaucho, decidimos irnos al putódromo de Talcahuano. Pero con como la mitad estábamos ya fané y encangallados. Aquí hay una relación con el tango y la referencia al lunfardo. Sí que sí. Digo, en realidad es fané y descangallados sería, ¿no? Sí. Como dice un tango que creo no equivocarme, es Chiragira de DJ Polo, dice: sola fané y descangallada la encontré esa madrugada salir del cabaret, flaca tres cuartos de cogote, y así sigue. Bueno, fuimos, mientras hace esta relación justamente aquí, porque tiene que ver con los cabaret también, ¿verdad? Lo del Coronel Chingón, fuimos todos a los carros en el putódromo, en síntesis. Sí. Porque el coronel es como el larguero. Sí. Es como de esos señores mayores que necesita la pastilla y te cuenta desde la Primera Guerra Mundial para aquí. ¿Qué pasó, coronel? Salieron tan pedotes que se volvieron a sus casas y se habían olvidado que habían ido en carro. ¡Auch! Por lo tanto, no nos acordamos dónde habían quedado los carros. Estuvimos dando vueltas por toda la octava región de Chilito, largo y estrecho, y no nos acordamos cuáles eran los antros donde habíamos estado antes, como para recuperar el carro donde lo habíamos dejado estacionado. Tres semanas más tarde me llamaron los pacos, es decir, los carabineros chilenos, para decirme dónde estaba el mío, que me lo encontré sin ruedas, una ventana rota. El carro debería tener como esos llaveros con que hacen ruidito cuando silba. Que tú lo chiflas, que nunca funcionaron en realidad. No, pero bueno. Y el llavero hace una especie de pip, pip, como diciendo aquí póngale, estoy. Sí. O como cuando uno es muy imbécil y olvida su celular en algún lado y se llama a sí mismo para que el celular le suene, y generalmente le suena atado a su cintura. Póngale, pero sí. En este caso, no, no lo encontró el carro. Si era de esos modernos que se abren con control remoto, podría ir probando. Porque te hace como la alarma. Bueno. Y a lo mejor si se abre otro más chido, quizás. Se abre otro más chido, quizás sí, si no quizás está no, más chido, lo dejas. No había no, conciencia. Este no puede ser. Perfecto. El coronel Chingón dice que, bueno, luego los pacos se lo devolvieron. Está bien. Sin radio, sin estéreo, sin rueda. Esto no le estamos echando la culpa a los carabineros chilenos, no, que no, tienen no. Gran culpa de toda la desgraciada historia de Chile, menos de esto. Menos de esto. Básicamente sí. Bueno, un abrazo para el coronel Chingón. Y sí, es medio inverso. No solo olvidó la llave, sino que olvidó el auto. Sé que sí. A la hora de olvidar el coronel Chingón, no escatiman gastos. Hola, María Tijuana, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Desde Cachaquí, bueno, los saluda Luzbelito Heavy Metal y su amigo Jimmy Destrucción. Hola, ¿estamos? Jimmy. ¿Qué tal? Sí, llegó Jimmy Destrucción. Guarden todo. Dice, bueno, como no leyeron el otro mensaje que les escribí, les estoy escribiendo esto para contarles que estamos esperando otra historia del niño elefante de la mano del único profeta vivo, el señor Lagartija. Ya estuvo, el viernes. Sí, sí, sí. No, vamos. Por otro lado, si Per Mario está escuchando el programa, desde Margarita, que queríamos preguntarle cuándo se hace el Margarita Rock. Desde ya, desde Busto. Super Mario organiza. Organiza el Margarita, sí. Rock, y luego se va con el dinero y se muda de ciudad. Pero entre otras cosas, desde el Busto para aquí, sí. Prácticamente cada ciudad tiene su, ¿no? Margarita Rock. Sé que sí. Chepacingo Rock. Jornada de Hermosillo Rock. Y en todas las ciudades. En Margarita, que es una ciudad inhóspita donde solo hay 4 habitantes. Sí, y no estamos hablando por metros cuadrados, sino de toda la ciudad. De esos 4 habitantes organizan. El festival, el sí, festival sí. Margarita Rock. Pero vamos a sí, muchas gracias por todo como esto. 10. En caso, y saludos al Capitán Roger Vinilo y aguanta el Heavy Metal. Firman Luzbelito Heavy Metal y Jimmy Destrucción. ¡Carajo, cállense, pendejos! Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. El terrible de San Luis Potosí, México. Hola, terrible. ¿Qué hubo, compas de la María Tijuana y adoradores del niño elefante? Me quiero reivindicar, o como se diga, con el chiste de la vez pasada. Reivindíquese. Que estaba muy mamón, sí, y nosotros dementamos madres, y ahora viene con este chiste que, bueno, también les comprende. Es superior. Es muy superior, superior a todos los chistoretes escuchados a lo largo de la historia del humor. Ahí les va, 2 granjeros en el campo, ¿verdad? Sí. Eso nos sitúa, espacio temporal, sí, y protagonista del chistorete. Uno le dice al otro, oye, tus vacas el día fuman. ¿Cómo estaba? El día estaba nublado, pero por despejar. En cualquier momento se perfecto. Tornaba soleado. Ya tengo toda la imagen. Perfecto, tiene la imagen, ¿verdad? Sí. Y estaban ahí muy cachondos. ¿Por qué están desnudos? Porque, bueno, usted sabe que con esto de la película de los dos rancheros gays, que es como que ahora es la onda. Fum, boom. Entonces, claro, fum, boom, y los chistoretes cada vez que pensamos en rancheros se nos hacen como desnudos y revolcándose por la hierba. En este caso dejan de revolcarse por la hierba, se visten y se ponen a observar, ¿no? Así, el paisaje. Supóngale. Y uno le dice al otro, oye, ¿tus vacas fuman? Y el otro extrañado le responde, pues no, ¿cómo van a fumar las vacas? pues entonces se te está quemando el establo. ¡Oh, mierda! Sí. Bueno, no te reivindicas demasiado. No. Pero ya hay un nivel. Ya hay un nivel. Y aquí estás interno 761. Póngale. Podemos decir nivel interno 761 y tiene animalitos, lo cual te sube uno o dos puntos. Terrible, estamos orgullosos de ti. El otro, bueno, estamos aquí también para meter la madre a una exnovia del terrible. Porque dice, quiero pedirles un chingo a su madre. Para mi exnovia Nayeli. ¿Qué de, hizo? De Uruapan en Michoacán, ¿verdad? Ajá. Está ahí en Uruapan, Michoacán, y parece que le ha conversado justamente con él, eran novios, y le dijo, no puedo ser más tu novia. Él le dijo, ¿por qué no puedes ser más mi novia? Y ella le dijo, porque mi novio no me da permiso. Dice, pensando que yo era el novio, en realidad era el otro yo. Así que por favor, chingan la madre, dice, consuman frutas y verdura, recordando la famosísima frase de despedida de Kowa de Chicago, Illinois. Bueno, ¿cómo no te diste cuenta que eras el otro, cabrón? Eres muy pendejo. Esas cosas, claro, esas cosas no, tan terrible. Estás terrible, ¿eh? Bueno, ahí está tu novia diciendo que qué fue que mi novio no me deja. Sí. Una frase constante. No. Pero muy sincera la dama, ¿eh? Sí. Rodando de México, México. Hola, dice, Rolando. Ah, yo no, miren, las viejas, el alcohol y la vida del otro mundo son unos interrogantes indescifrables para mí realmente. Viejas, alcohol y vidas de otro mundo, dice Rolando mientras piensa en ambas cosas y se bebe una de las tres. Frodo de Santa Cruz de la Sierra Bolivia dice, hola cabrones, ¿cómo están? Hace mucho que no los escuchaba, pero ya los estoy volviendo a hacer. Estaba escuchando que eso de ponerse buzi en el Messenger. Parece que ponerse es un éxito, es como éxito, lo de los rancheros. Es los rancheros gays. Sí. Y las tortugas en algún momento y los bichos bola. Sí. Dice, bueno, la cuestión es que yo hago lo mismo cuando no quiero a algunas personas que no me jodan. No estoy vos, y bueno, sí, son muy insistentes. Para eso está. Porque generalmente esas son las que quieren hablar. Claro, y generalmente el que te pones buzi para alguien, ese alguien desea inexorablemente hablar contigo. Pero dice, está bueno, muy buzi. Claro, pero hay algo más que buzi, que es no admitir. Eso es terrible. Sí. Eso es como cortarte el teléfono en la misma. Hola, ¿cómo? ¿Nayeli? Sí, habla ella. Oye, Nayeli, ¿quieres? ¡Maldita! Bueno, solo quería reportarles eso y decirles que todavía estoy vivo. Un saludo para toda la bola de cabrones que escuchan este programa y que la fuerza los acompañe, dice el Frodo, justamente desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El que llega ahora, justamente, no desde Jaffa, Connecticut, sino donde está destacado nuestro querido Herman, Kevin Galdames. Por favor, Kevin, acércate y di lo tuyo. Hola, ¿qué tal? Este es Kevin Galdames, desde Carolina del Norte. Nada más pasaba a saludar al Capitán Vinilo. Zaragoza 6, Real Madrid 1. ¿Qué pasó? Adiós. Sí, ¿qué pasó? Es verdad, ¿no? Se comieron 4 goles de Milito y capitán, todo. Bueno, ya pasó. Sí, explique algo, Capitán. ¡Ah, no jodan! Bueno, lo que pasa es que pasó tiempo. En realidad, Kevin Galdames no es nada contra ti, ¿eh? No pienses que el capitán está cabreado contra ti. Es algo que bueno. Sí, capitán, tampoco ponga rostros, le digo, por favor. Bueno, el Joroco, señoras y señores, con ustedes. Un orgullo aparentar un manto de piedad sobre todo esto. El Joroco desde Posadas Misiones. Hola, cabras espaciales. Aquí se reporta el Joroco simplemente para saludar. Y eso, para ver cómo anda por acá, todo bien. A propósito, Urbi me pidió que les dijera que oye. Allá ustedes sabrán qué quiere decir. Sin más, desde la Tierra Colorada, un abrazo. Se cuidan. Chau, chau. ¡Ja, bingo! ¡Urpi, oye! ¡Milagro! Sí, que sí. ¡Urpi, oye! No, porque antes no oía. No, sí, en realidad escuchaba, no sabía. Escuchaba programa, pero no lo oía. Escuchaba, pero no oía. Sí. Y ahora no solo escucha, sino también que oye. Oye, alabado el niño elefante. Urpi, ahora que oyes, sí, que estás sí. con Lu y que... ¿por qué no te comunicas? Hola, soy Urpi. Y Lu de Lima, Perú. Bueno, ahora Lu, que ha estudiado mucho para hacer esto, va a proseguir a hacer como hace un cobrador cuando llama gente. A ver, los cobradores dicen algo así: Aricaricato, Arequipa, Benavides, Consejo San Juan Cete, hablabas. Sube. Apegues al fondo. Exacto, eso es lo que te dice cuando subes en la combi cuando estás adentro. Y bueno, como podrán imaginar, todo es un suplicio. Sobre todo si la combi se llama Ya Fuiste. Brillante. Chale, Luz es una gran imitadora de choferes de combi. Excelente. ¿No? De pregoneros de combi. Sí que sí. Yo, ¿en tu otra vida fuiste pregonera de combi? Para mí que sí. ¿O te estás por comprar una combi o viajen con Lu, eh? Bueno, entre otras cosas, muchas gracias a todos por habernos desaznado en este tema de las combis limeñas. Un beso para las dos. Sí, un beso para las dos. Y se suma este beso también para la Batanjera. ¿Qué onda, hijo de su María Tijuana? Les saluda a la Batanjera desde Carolina del Sur. Y bueno, no, un besote para todos, ¿ok? Cuídense. ¡Ja! ¡Linda Batanjera! ¡Esa la Batanjera! Sebastián, desde Santiago de Chile. Sí, Sebastián no llega para hablar, sino simplemente para presentarse y decir por qué chucha la izquierda política y la derecha política de mi país representan la misma propuesta. Bueno, te explicaremos, porque la izquierda quiere acercar posiciones para que no los volteen gobiernos justamente antes de asumir. La derecha habla de compromiso social y todas esas cosas para que no les prendan fuegos sus mansiones. Entonces, todos hablamos de centro, centro izquierda, centro derecha, centro demócrata, centro cristiano, centro centro y centro allá adentro. En síntesis, es la política internacional. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Es la nueva política. Sí, esperemos que luego de esta clase de ciencias políticas te haya quedado todo mucho más claro y vayas por la vida feliz por ahí. Si ves a alguien que habla de izquierda, seguramente es de derecha. Y si ves a alguien que habla de derecha, seguramente es de derecha. Sí. Y si ves a la izquierda desapareció, güey. De derecha, que habla de derecha, seguramente es de ultraderecha. Sí que sí. Es decir, todo el mundo está corrido, o sea, corrido al eje. ¿Qué se le hace? Bueno, el niño bomba llega desde Guadalajara, Jalisco, México para decir, qué mierda, me lamentaron nomás. Dice, bueno, se los advertí que estos cabrones de Operación Triunfo, Iván y todos esos... Ah, me vale madre toda la historia. Iban a mandarles cosas inverosímiles y traicioneras y ustedes lo creyeron. Pero soy fuerte y respeto su proceder. Estoy de acuerdo con John, que él sí trabaja. Ivanovich también. El pedo es que la lobina loca y la petiza culona, y esas son las que no trabajan. Por favor, una mentada de madre para ellas. No, basta. Me despido, de Baigón Verde. Sí, basta de mentada de madre. Son cosas muy internas que lo comprende, sí, sí, el niño, sí, bomba, sí. Esto que es nada, es un grupo de trabajo de unas 3-4 personas. Madre ustedes, sí, y sean felices. Y no nos joden. ¿Cuánto tiempo sin oír los navegantes de las estrellas? Soy Saquín Saquín y les mando un chiste un tanto grotesco. Sí, un tanto grotesco, por lo tanto entrará en la gama de chistes grotesquísimos que haremos en otro día. Martíncho de Bellunión, Uruguay. Hola, Martíncho. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo está, no? La tripulación. Bien por el pollatrón. Que bien se pregunta. Por el pollatrón. Se pregunta por qué mierda hacen los Yankees en el Mundial de Fútbol. Como si no tuvieran ya sus deportes para hacer dinero. Méndigos, hot dogs. Dice, bueno, ya tienen su fútbol, su Dick's Ball y su Pussy Ball. Dice, bueno, deberían dejar la vacante para el Uruguay. Pero que siempre falta algo más. Yo como uruguayo, yo con la sangre charrúa que corre en mis venas, no querría entrar a un Mundial de Fútbol de esta manera. No. Por lo tanto, que participe los Estados Unidos de Norteamérica, sí, y que quede fuera en la primera ronda. Muchas gracias, espero ser aplaudido por los marineros escoceses, que los veo un tanto distraídos en estos momentos, pero agradezco sus aplausos representando a toda la República Oriental del Uruguay, que sé que apoya en estos momentos, sí, que sí, mi emoción. En otro orden de cosas, dice, bueno, grande, Leomar, es verdad, clasificó Australia, dice Martíncho de Uruguay. Dice, y ahora estos tipos van a ir a un vuelo piloteado por John Travolta. Qué alegría, bueno, grande, Leomar, dice Martíncho, pero bueno, búsquense que Uruguay se busque a alguien chingón para que le pilotee, sí, los aviones, sí, y estarán en el próximo mundial. Resulta que la profe de idioma encomendó en una clase, ¿no?, a todos los niños que estaban por ahí escribir una historia que tuviera diversos temas, pero que básicamente reuniera cuatro temas, es decir, excluyente, que tuvieran como temas relevantes religión, realeza, sexo y misterio, ¿no? Bueno, pues madre mía, ahí está, tienen una hora, luego el recreo, pero me entregan justamente sus hojas con todos los escritos. Bueno, muy bien, al cabo de una hora los niños van entregando sus trabajos y Juanito entrega apenas una hoja con una pinche frase. Y la maestra dice, pero qué mamá de ser. Pero qué mamá. Pero Juanito, siempre lo mismo. Yo pido una historia que reúna religión, realeza, sexo, misterio. Aquí me ha llegado Ortiz con una excelente historia de Enrique VIII. Sí, mira, aquí me ha llegado, claro, decimos, aquí me ha llegado Fernandito Balcarce con una excelente redacción. Balcarce siempre escribe muy bien. Muy bien. Y tú me llegas con una pinche frase. No, una madre, pinche frase que reúna religión, realeza, sexo y misterio. ¡Ay, qué vergüenza! Y Juanito le responde, pero usted pidió religión, realeza, sexo y misterio, y aquí está mi frase. Se cogieron a la reina, Dios mío, ¿quién fue? Está muy bien. Está muy bien. Sí que está, sí. Muy bien. Sexo. Sí. Es una reina, por lo tanto, sí, realeza. Dios mío. Dios mío. La religión presente. ¿Quién fue? Es el misterio, creo que ni la reina lo sabe. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. El animal humano. El animal humano. Llega para decir el cabrón es la... Bueno, les cuento yo una felicidad enorme de volver a escucharlos. Resulta que luego de escribirles también al programa, dejó de pasarse. Justamente él nos escribió al programa y dejó de pasarse por la retransmisora de Trelew Noticias, que fueron de vacaciones. Sé que sí. Entró el animal humano, dice, ah, se ha mi karma ha vuelto a hacerse presente. Yo dije, justamente ese día, otra vez mi terrorismo de medios se ha confirmado y ha hecho efecto. Como les dije anteriormente, cada vez que yo escribía a un medio de comunicación, una radio, un programa, para un sorteo, para algo, este desaparecía. Tarde o temprano, con usted, estaría chido que el animal humano empiece a escribir, por ejemplo, que al New York Herald. Póngale a los top 40. Hola, Washington Post, soy el animal humano. Acaba de quebrar el Washington Post, claro, está bien. Bueno, que no te contraten para el Yazira o algo así. Pero bueno, cuestión que todos cerraban, ¿no? Sí. Y salían como en la última edición, hoy es el último programa de radio, sí. Y queremos leer este mensaje. Y acá nos llegó el último mensaje. Del animal humano. Saludos, dice, bueno, todavía me faltan algunas cosas de TV y del internet que pronto atacaré y veremos qué le sucede. Su ataque es totalmente, o sea, no es que va a comentar de más, no simplemente no. Muy bueno el programa. Y listo, sí. Y el programa automáticamente llega alguien de... A la mierda. Dice, se clausura, todos los... Bueno, se han terminado. Acaban de llamar... Luego de este mensaje acaban de llamar todos los auspiciantes. Sí y sí. Se bajaron. No sabemos qué pasó. Bueno, y ahí está el animal humano. Así que ya saben, desintegrados y tripulación, si quieren que desaparezca un medio de comunicación, no duden en enviarme un mail y haré lo necesario. Claro, es un sistema que tienen muchos gobiernos. Sí. Pero es más simple el del animal humano. Sí, sí, sí. No es sacándole la torta publicitaria gubernamental. Ni mandando mafias para que terminen cerrando el periódico. No, es más sencillo. Ni más o menos lo que le pasó en cierta época a uno de los periódicos más importantes de México. Póngale. Que ahora se ha sido comprado. Bueno, no, lo de él es más sencillo. Sí. O sea, mensaje, quiero, le escribo al tipo que escribe el horóscopo. Me parece muy a bueno. La mierda con el a horóscopo. La mierda. Ahí sacaron la sección del horóscopo. Va por secciones, sí. Inclusive, el animal humano. Bueno, garantía de efectividad 99,9%. Ahí nos vemos, locuras del espacio. Ay, cabrones, dice el animal humano. Desde Trelew Chubut, un abrazo para él. Está por aquí desde Marabatío, Michoacán, México, San Pascualito Ray Reloaded. ¡Ja! ¡Grande San Pascualito! ¿Cómo están, hijos del niño elefante y Marcela Serrano? Bueno, aquí estoy. El libro de esta semana que he leído fue Para que no me olvides, de la chilena Marcela Serrano. Y no, en realidad es un libro olvidable. Lo único que salva es la parte del libro, son las primeras páginas. En ellas se habla de cómo es perder el lenguaje. Piensen, pensen ustedes mientras leía esta parte del libro, que tiene un parlamento elefantástico y lo comparten con todas las historias de los integrados, y me imaginé que tal vez pudiera existir un apartado en la nacionalidad para poner desintegrado directamente así, con todas las letras. Sé que dentro sí. De la nave circulan historias felices, tristes y que no hacen que no hacen meternos en un resquicio de la vida de los que ella escribe, en el afán de que lean mi mail, de que se acuerden de mí, porque es la segunda vez que les escribo. Bueno, llega sangre nueva y se comienza a hacer capitales de, en caso de que el mundo se desintegre, los estados de América, los oyentes que tienen. Es verdad en cierta medida esto en cuestión de difusión de algunas cosas. Por ejemplo, en caso de que el mundo se desintegre, sí. Es mucho más importante, digo, para todos los desintegrados que viven en distintas partes del mundo y que, por ejemplo, desconocen la geografía de diferentes países, es relevante Hermosillo. Póngale. Y Hermosillo, ustedes discúlpenme, hermosillenses, pero digo, cuando uno va, por ejemplo, a una agencia de turismo y dice, ¿qué me recomienda de México? Pues mire, o DF, o Guadalajara, o Monterrey. O Cancún. No, bueno, sí, pero sí. Playas y esas mamadas, pero póngale como ciudades así. Ah, sí, póngale. Y bueno, en Argentina, póngale, Tucumán alcanza una relevancia realmente importante. Sí que sí. Y no deja de ser una provincia pequeña, una ciudad de mierda, llena de tucumanos asquerosos. Sí. Esto es un chiste interno para el Adolfo de Tucumán, cabrón. No empiecen a hablar, yo escucho a Tucumán, ¿cómo es eso? Pero quiero decir, sí, estas son las capitales del mundo a las que está justamente nombrando aquí San Pascualito Rey. Bueno, entre otras cosas, a ver, tal vez sea la madurez, bueno, cosas casi que deberíamos leer para nosotros mismos, enorgullecernos y tocarnos. Gracias, San Pascualito, como siempre. San Pascualito Rey Reloaded Postdata, cuando todo esfuerzo alcanza, bueno, para eso tienes la lanza. Cuando todo esfuerzo mengua, para eso tienes la lengua. Cuando todo esfuerzo es nulo, para eso tienes el culo. Sé que sí. Perfecto. El amigo italiano, ¿se acuerda de Giovanni? Sí. Tenía un dicho más o menos Giovanni, parecido. Sé que sí. Que era cuando la mengua, avanti con la lengua. Cuando, bueno, alguno se debe acordar de todo esto. Hola, desintegrados, les saluda Jackson Sánchez desde algún lugar de los Estados Unidos. Sánchez. No digo el nombre del estado porque está muy largo y suena mamón. Nombre de estado norteamericano que esté largo y suene mamón es Connecticut. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, suena mamón. Jackson, entonces, de Connecticut dice, pero bueno, les escribo por el motivo específico, solo para saludarles y comentarles que me siento algo bajoneado, ya que se acerca mi cumpleaños, es el 9 de febrero. ¡Ja! Sí, ya pasó. Ya pasó. Bueno, y Oxen, que los cumpla feliz, que los cumpla sí, feliz. Y, pero qué triste. Besos en la nariz, claro. Te ves mucho más viejo. Sí, se te ve acabado, sí, sí, Oxen. Sí, sí. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. El lobo del río es lobo de río en realidad, porque está el lobo de mar y este es más humilde. El lobo de río de Tarapoto, ¿cómo gusta Tarapoto en el Perú, De Tarapoto en el Perú, el lobo de río dice: ustedes cabrones, ¿qué no pasan el encuentro entre Rosa Claudia y Cinderella? Se los pedí y hasta ahora no lo pasan. Chingue su madre ustedes. Dice: bueno, espero que lo pasen porque estoy muy interesado en la novela. Saludos a todos de la María Tijuana. El lobo, tenemos también un pedido aquí que llegó, justamente firmado por Yafid Jafid. Jafid, sé que sí. Dice: el Día de los Enamorados, que falta relativamente poco para el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, día San Valentín, de los cariños y de todas esas cosas, se cumplirá fecha del megaputazo de Charlie Corkid. Ah, sí que y sí. Se cumplirá también fecha de los amamonados. Por lo tanto, trataremos de contactar a Rosa Claudia. Gracias, Lobo de Río. No te pierdas absolutamente de nada. Maus Tapatío, el Manus Tapatío, dice desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Manus. ¿Qué onda? Otra vez, amigos María Tijuanenses, en vez de quejarme, solo quiero hacer un comentario sobre lo que dijo el Cool Hero de la lotería con tarjetas. No, no fue el Cool Hero. Fue Helter Skelter de Caracas, sí. Venezuela. Dice: la lotería con tarjetas, ese licenciado tal y todo eso, ¿no será algún mexicano que aquí en Guadalajara hace un tiempo te llamaba a tu casa y le decían que era algún familiar que tenía problemas y que tenía que comprar tarjetas telefónicas para celular y tenías que dar los números? Bueno, eso, tenemos datos también que en Argentina, inclusive, de algunas penitenciarías, sí que sí, llaman para exigir por secuestros virtuales y esas cosas. También se ve que la tarjeta telefónica es la neta y puedes hacer miles de cosas con ella. Sí. Dice: bueno, pero el tema está, no se habrá, no nos estaremos exportando. Dime si es mexicano, pirata, por favor. No, creo que no era mexicano. No, en todos lados. El licenciado tal era venezolano, sí, pertenecía sí a la lotería, no sé qué, de Venezuela. Así que, Manus Tapatío, quédate tranquilo que esto es al ritmo mundial. ¡Qué mierda! Salud, desintegrados, perdonen lo largo, dice el cimarrón. Que viene largo. Sí, disimúlalo, cimarrón, por favor. Dice: perdone, pero luego de escuchar el relato del investigador privado de la nave con su historia del jefe bellaco y de su guardaespalda chafa, bueno, me urge automáticamente aclarar cuál sería mi proceder como jefe de seguridad de la nave en una situación como esta. ¿Cuál es su proceder? Sí, su proceder es caso hipotético. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Si no, la lagartija está como el cabro de costa, a paja seca, está esporando y le mete mano a todo lo que se mueva, sea animal, vegetal o mineral. La señora lagartija sospecha y contrata a un detective para que le averigüe con lujo de detalles lo que sucede. Hasta aquí estamos en el... Salvo que usted no es un empresario afamado ni mucho menos. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y como tiene que ser, el detective llega hasta donde mí para que yo le dé detalles personales de mi jefe o cambio de un par de pesos, ¿verdad? Bueno, en ese momento yo le digo: sí, cómo no, venga la lana primero y yo brego el caso. Oh, perfecto. Ahí estamos con un ser traicionero y despiadado, como el que se cruzó justamente el amigo Cucho. Acto seguido, ¿qué hago? Informarle inmediatamente al señor lagartija de que hay un cabrón que le quiere joder sus polvos, cosa que es muy sagrada. Citamos al detective a un sitio particular. Dele un extra, cimarrón, cabrón. Usted, encima ahora va a tener que ser jefe de seguridad de su campaña para presidente de Disneylandia. Por lo tanto, va a dejar de sus horas de jefe de custodia aquí en la María Tijuana. Bueno, pero que me compre una chela. ¡Qué jefe chafa! Se conforma con una chela. Tienes el mejor jefe del mundo, Cimarrón, ¿eh? Ojalá todos sean así. Dice, bueno, cuestión que lo citamos en un lugar a este para decirle que le vamos a dar una prueba. Y ahí, con refuerzos, es decir, con el Rasputín, otro de los que participan en la Guardia de Seguridad, dice, entre los tres le damos una madriz al pendejo. Y luego, con los pesos obtenidos, nos damos unos tragos, claro está. Luego de sacar una parte para el regalo de la mimosa. No, hay que... La mimosa es la señora esposa del Cimarrón. Sí, no, sí. Porque si no le dice, tú chambas, pero aquí nunca llegas. No, llegas muy pedote, pero nunca con una lana, nada. Bueno, ahí está, la labor de un guardaespaldas es eso mismo, guardar espaldas, no de estar como vieja chismosa revelando las críticas a su jefe. Bueno, dice, pero hay que ver el jefe cómo es. Dice, cuente conmigo que sus perversiones están muy bien guardadas. Bueno, por suerte, Cimarrón. Sí. Nos quedamos súper tranquilos con el Cimarrón. Y ahí está, con Cimarrón, con Rasputín y con la mimosa. Que ver quién fue el culpable y qué hacer con él. Y lo tenemos que hacer muy delicadamente porque el pueblo podría tener otra idea. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola amigos, desde Villahermosa, Tabasco, México, el Oso Perro. ¡Hola, Oso Perro! Y antes que nada, quiero que sepan que me separé un poco de mandarles mensajes por una razón enorme. Tan grande que el niño elefante me vino a decir que mi vida nunca más sería la misma. ¿Y saben qué? ¡Soy Papa! ¡Papa! ¡Papa! ¡Murió Benedicto! Glenda Umania, ¿tenemos esa noticia? Benedicto, Benedicto sigue siendo el papa. Hay dos papas. Un sismo en la Iglesia Católica. Hay un papa en Tabasco. Sí que sí. Y un papa en el Coliseo Romano. ¿Dónde es que está el papa? En el Vaticano. En el Coliseo, güey. En el Vaticano. Dice, bueno, ya soy papa. Dice, ya tengo a mi cachorrita, a mi oso perrita. Sí, aparió la oso perra, ¿no? Dice, bueno, así que aquí ya tienen a una nueva desintegrada, bueno, recién estrenada y salida directamente de la panocha de mi mujer. Sí, es generalmente donde salen todos los niños del mundo, salen de la panocha de la mujer del oso perro. Bueno, sí, aunque ustedes no lo crean, el oso perro que sufre, el oprimido representante de las clases bajas, es feliz. Sí, señor, soy feliz. Ahora un chistorete. Claro, ¿eres feliz? No nos dices primero el nombre de la chavita en cuestión, es decir, recién nacida. Queremos saber qué nombre tiene esta dama. Queremos pedirte disculpas por haber retrasado este mensaje casi 2 semanas. Es decir, la chava ya debe estar anotada en la prepa. Sí que sí. Y por otro lado, queremos mandarle un beso bien grande a tu mujer. Sí que es sí. La que ha soportado todo esto para que tú seas feliz y digas, tengo una hija y esas cosas. Bueno, por otro lado, dentro de las leyes naturales para el oprimido de las clases bajas, justamente existe esta redención. Sí que sí. Es decir, ahora lo tengo que hacer por mis hijos. Así ahora, que estás más preso que antes. Sí, sí, sí, te cagarás de hambre mucho más. No, cabrón, bueno, que sea, con toda felicidad, sí, bueno. Un abrazo para ti. Llega justamente alguien con una cara de terror a un consultorio médico. ¿Qué pasó? Y le dice al médico, doctor, ¿me puede usted atender? Por favor, ¿me puede atender, doctor? Y el doctor le responde, pero claro que sí, mi amigo, ¿por qué no? Y él le responde, lo que pasa, doctor, es que allá afuera usted tiene un letrero que dice que nada más atiende de 5 a 7. Y yo he venido solo, doctor. Claro, le faltaban los otros. Y unos 6 amigos, por lo menos. Hacía rebajas por cantidad. Sí. Bueno, compas, próximamente les mandaré un audio para que conozcan mi habitación de la voz del señor Lagartija. Ah, no, mi imitación de la voz del señor Lagartija. Así que bueno, en caso de tener hasta que tenga un dinero para comprar un puto micrófono, porque ahora con los gastos, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, no me llamen, yo los llamo a ustedes. Sí, perfecto, esperamos su llamado, ¿verdad? El oso perro, bueno, felicidades. Y ahora, lógicamente, cosas con que antes eran prioritarias, como quiero llegar a mi consola de superjuegos Alfa, Beta, Gamma, Delta, hoy pasa a ser una mamila, unos pañales. Unos pañales descartables, Pero bien vale, bueno, un abrazo para ti. Tripulantes, les saluda al Tonka. Hola, Tonka. Hola, mis buenos amigos desintegrados. Hoy les escribo porque me ha llegado la edad que me cayó el viejazo. Y los años encima que tengo, bueno, nada, estoy, no sé cuándo cumplió años el Tonka. Ese es otro de los cumpleaños que nos perdimos, donde Tomcat gratuitamente tatuó a unas 250 259 personas. No entró en el libro Guinness de Records porque había un vato que había tatuado 2000. Pero no con la calidad del Tomcat, que como sabemos es el tatuador oficial de la Nave María Tijuana. Dice, tengo 29 años y ya, qué bueno, me voy hacia el treintón y no sé qué pez con la vida sentimental. No tengo pareja estable desde hace 4 años, vivo solo. Desde hace más de 7 años tengo muchos amigos y amigas que hago deportes. Tengo mi negocio, me encanta la borrachera y la fiesta. Tengo una ingeniería y mi familia. ¿Una ingeniería tiene? Tengo una ingeniería y mi familia está bien. Pero la última mujer con la que había comenzado a compartir todo se fue. Me ha dejado. Se la ha llevado su familia y ahora todo cambió. Desde entonces mi máquina de tatuar no suena como antes. Es decir, no suena ese... Sí, suena más... Como si fuera una antigua máquina. Póngale eso, que sí. Sí. Bueno, ahora todo cambió desde entonces. Me veo más flojo. Al levantarme, me he comprado un televisor y muchas películas para pasar en las tardes. Eso es lo que hago. Bueno, niño elefante, help me. Mándame una desintegrada. Muchas gracias. El Tomcat, nosotros, por favor, desintegrás. El Tomcat está la garantía de certificado. El que se lleva el Tomcat se lleva una ganga. La que se lleva, en este caso, desintegrada, por favor. Y te tatúa gratis. Si te gustan los tatuajes, te ahorras también una lana ahí. Nada de hacer relaciones temporales con el Tomcat. No, para quitarle tatuajes. O sea, yo voy, le doy unos besos, me le comparto el apartamento de soltería unos meses, me voy toda tatuadita, hecho una muñeca. Y luego le paro. Es así, casamiento queremos de Tomcat. Te quitamos los tatuajes. Te quitamos, es verdad. Te buscamos. Solvente. Te buscamos a donde te hayas ocultado en el planeta Tierra y que el Tomcat te borre los tatuajes. Volví al centro a mi apartamento después de comer el clásico Super Pancho pre-examen. Super Pancho es un hot dog en la Argentina y esto es en Tucumán. Sí. Habla justamente el Adolfo. ¡Ja! ¡Hola, Adolfo! Dice, apreté un poco el paso. Campanita, ¿qué tienes algo contra el Adolfo? Campanita, pero por favor, pero sí, madre. Bueno, apreté el paso, pues me iba un poco cagando. Campanita ya sabe. Claro, sí. Entonces, claro, le cae la campana. Aprendemos, sí. Bueno, cuando de pronto, desde dentro de un bar, veo unos inquietos y cortos brazos que me llaman. Era mi ex profesora de derecho. Bueno, de pelotudo que me hice, el educado, y entré al bar a saludarla. Me obligó a sentarme, después de hablar las cosas de rutina, me dijo, Adolfito, quédate un ratito acá, voy a comprar un libro y vuelvo. Se paró rápido y con cortos y ligeros pasos. Recordemos que toda esta historia se está desarrollando mientras el protagonista se está cagando. Sí, sí. Bueno, y con pasos cortos vi cómo su culo grande enfilaba a la puerta de salida. Yo quedé ahí sentado cagándome y puteando al mundo entero. Encima, la muy puta se había ido sin pagar y yo no tenía ni ánimo ni guita para pagar lo que ella consumió. Así que me eché en la silla mientras sobre este pedí inodoro. Bueno, en media hora estuvo así, pero... volvió. Después llegó, no pidió disculpas y se puso a hablar de su hija y no sé qué mamadas. Así que le dije, doctora, me tengo que ir a estudiar. Me quedaría un rato más, pero estoy tarde para encontrarme con una compañera. Unas mentiras, pero güey, ¿qué le iba a decir? Doctora, me estoy cagando. Claro, no iba a quedar mal. El tema es que corrí unas 6 cuadras hasta mi inodoro. Cuando llegué, no cagué. Bueno, así es la vida, es, ¿verdad? Lo que suele pasar. Dice Adolfo, y sí, porque nada, es cuando es o si no, no es. Sí que sí. El cachaco de Quito, Ecuador, se ha transformado en un clásico de nombrarlo y no leerle los mensajes. Por lo tanto, cachaco, no queremos romper ningún tipo así de cuestión estadística y estructural. Sí que sí. Por lo tanto, el cachaco de Quito, Ecuador, un abrazo para ti. Estaremos contigo en algún otro día momento. Llegarás. Algún día, claro. Y ahí, bueno, tenemos a Espartano de Villahermosa, Tabasco, México, a DJ King Kong de Zárate, provincia de Buenos Aires, Argentina. Un abrazo para él, para Wildpad 77. Para Eminem Fan, para todos los que se han comunicado. Vamos a la tierra, cabrón. Cantidad, ustedes saben, se acumulan el fin de semana, todas esas cosas. Tengan paciencia y nada más. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo en el escenario de American Idol. ¿El de American Idol, güey? Sí, con los jueces de Operación Triunfo. Ay, qué feo. Ay, está tomándose el estómago como Julio Iglesias. Como Julio, si no me olvidé. Sí. Y con la voz de Cristian Castro. ¡Dale! Y moviéndose como Britney Spears. ¡Oh, mierda! Y con un club de fan como el de Justin Timberlake. ¡Wow! ¡Ay, carajo! Este es el final. This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend. The end.